ya sabes quién somos. Para todos los sonideros, Super Autor. Y desde Argentina, vamos, che. Siempre tienes la suerte de que a tu puerta toque el amor. Hoy vino, hoy está conmigo. Solo una vez llega el amor. Solo una vez, solo una vez. Solo una vez llega el amor. Solo una vez, solo una vez. Llega y toca tu corazón. Solo una vez, solo una vez. Solo una vez llega el amor. Y toca tu corazón. Y para toda mi gente de Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Siempre demora, pero hoy le tocó conmigo. No siempre tienes la suerte que a tu puerta toque el amor. Hoy vino, hoy está conmigo. Solo una vez llega el amor. Solo una vez, solo una vez. Solo una vez llega el amor.